From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Lebanese troops have begun entering. Soldados libaneses han comenzado a ingresar al sur del Líbano luego de lograr un acuerdo sobre la presencia de Hezbollah en la región. Se espera que más de 15.000 soldados libaneses formen parte de un contingente que se extenderá hasta la frontera con Israel. Hezbollah accedió a disminuir drásticamente la visibilidad de su presencia armada en el sur, pero se le permitirá mantener acceso a sus centros de operaciones y armamento. El número de víctimas mortales en el Líbano continúa en ascenso a medida que más cuerpos son encontrados entre los escombros de los edificios y casas destruidas. Robert Fisk, del periódico Independent de Londres, informa que este miércoles trabajadores de ambos lados encontraron 61 cuerpos, elevando el número de víctimas del Líbano a 1.300. La periodista de Democracy Now!, Ana Nogueira, se encuentra en el Líbano. Recientemente visitó Binj Vail, donde habló con Nabil Beydoun, quien acababa de regresar al Líbano desde Estados Unidos cuando su pueblo fue atacado. Nabil Beydoun dijo: "I was a barren life for 1 week. No food, no water, nothing. And I'll be thanks to my neighbors." No había alimentos, ni agua, ni nada. Y estoy agradecido con el hijo de mi vecino. Recibí un regalo. Yo solía darle $1 por día porque le ayudaba desde el pueblo. Y él pensó que yo había muerto. Comenzaron a cavar y me encontraron vivo. Mi hermana está enterrada viva con sus hijos, 7 hijos y su esposo. E incluso el hermano de mi esposo murió con 2 bebés. No puedo rescatar a los niños. Yo sentía que esos niños eran como mis propios hijos. Solía jugar con ellos todos los días. Los extraño. They sell the camping tickets. I felt those kids as mine. I used to play with them every day. I miss them. Nogueira también visitó el pueblo fronterizo Ain el Chab, donde habló con un agricultor que dijo llamarse Yasun. No se proporcionó su apellido. All the farms now it's burned. Todas las granjas fueron quemadas y todas las personas que trabajaban en las granjas no tienen trabajo. Ahora están esperando la construcción de un pueblo y de granjas y están comenzando a hacer el trabajo. Esas personas que viste, están durmiendo en la calle porque no tienen un hogar, no tienen campos, no tienen agua siquiera para lavarse las manos. Mientras tanto, grupos de ayuda y derechos humanos lanzaron un llamado al esfuerzo internacional para eliminar las bombas sin explotar que, según afirman, están poniendo en peligro a miles de libaneses. La oficial de comunicaciones de UNICEF, Suha Al-Busat, dijo: "Quizá ahora el peligro más inmediato que aguarda a quienes regresan es, como dijo Astrid, el gran número de misiles que no han explotado y otras municiones que han sido encontradas a lo largo del país. Se estima que el 10% de estas municiones no explotaron y esto está generando un grave riesgo." Debido a que el control militar es transferido al gobierno libanés, Hezbollah ahora está prometiendo concentrarse en los esfuerzos de ayuda. El líder de Hezbollah del sur del Líbano, Nabil Kabuk, dijo: "Luego de que el enemigo fue derrotado y su agresión fracasó, la victoria para nosotros ha llegado. En respuesta al pedido de Hassan Nasrallah, anunciamos nuestra victoria sobre Israel y declaramos el comienzo de los trabajos de limpieza tras la agresión de Israel." El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometió muebles nuevos y entregar el dinero equivalente al valor del alquiler durante un año a unas 15.000 familias cuyas casas fueron destruidas. La financiación proviene de Irán. El periódico Wall Street Journal está informando que los funcionarios de ayuda libaneses se quejan de la falta de financiamiento de parte de Estados Unidos. Se presume que el costo de la reconstrucción del Líbano estará por encima de los $7.000 millones. Sin embargo, el gobierno de Bush prometió tan solo 50 millones. Los funcionarios dicen que el gobierno también está retrasando la transferencia de ayuda. El Departamento de Estado de Estados Unidos esperó 2 semanas antes de declarar la guerra una emergencia humanitaria. luego de que el conflicto estallara el mes pasado. El ministro del Interior libanés, Ahmad Fatfat, dijo: los estadounidenses nos pidieron que hiciéramos mucho, pero no nos ayudaron a hacerlo, lo cual es muy distinto a lo que los iraníes han hecho para ayudar a Hezbollah. Mientras tanto, varios organismos de ayuda han informado que no lograron las metas de recaudación de fondos. El Programa Mundial de Alimentos dijo que ha recaudado menos de los 21 millones de dólares que necesita para suministrar ayuda al Líbano. La semana pasada, el periódico Washington Post informó que obras de caridad árabes y musulmanas estadounidenses también han recibido menos donaciones para el Líbano. Los líderes dijeron que la baja se puede atribuir en parte al miedo de las medidas del gobierno de Estados Unidos con las obras de caridad árabes y musulmanas. Mientras tanto, en Israel, una nueva encuesta demuestra una disminución del apoyo a los dos líderes más importantes del país responsables del ataque al Líbano. El índice de aprobación del primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha disminuido a 40%, con respecto a casi el 80% que tenía en el punto más alto de la guerra. El ministro de Defensa, Amir Peretz, también disminuyó su índice de aprobación en más de la mitad, a menos del 30%. En Irak, 4 personas murieron y 12 resultaron heridas hoy, cuando un coche bomba explotó en la región de Sadr, en Bagdad. Mientras tanto, el periódico New York Times informa de un crecimiento en el consenso dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses de que la insurgencia iraquí se está volviendo cada vez más fuerte. Según el Pentágono, en julio se registró el número más alto de bombas al costado de la carretera desde que comenzó la guerra. El número de ataques diarios contra las fuerzas de seguridad de Estados Unidos e Irak se ha duplicado desde el comienzo de este año. Un alto funcionario del Departamento de Defensa dijo que la insurgencia ha empeorado en casi todas las medidas, con ataques insurgentes a niveles históricos. El funcionario agregó que la insurgencia cuenta con más apoyo público y más combatientes disponibles que en cualquier otro momento. Los ataques contra soldados estadounidenses están aumentando. 518 soldados resultaron heridos en ataques del mes pasado, cuando en enero fueron menos de 300. Más de 2/3 de las más de 1.600 bombas que explotaron en julio fueron dirigidas a las fuerzas de ocupación estadounidenses. Un consultor militar vinculado a la Casa Blanca dijo que el gobierno de Bush está considerando planes previendo la posibilidad de que el nuevo gobierno iraquí no logre sobrevivir. El experto dijo que los planes incluyen alternativas no democráticas. Mientras tanto, un oficial de Marina estadounidense fue acusado de atacar a 3 civiles iraquíes. Los fiscales militares dicen que el teniente Nathan Pan golpeó y ahogó a los iraquíes y colocó su revólver dentro de la boca de una de las víctimas. El incidente denunciado sucedió en abril en la localidad de Hamdania. El teniente Pan fue el líder del pelotón de los soldados que fueron acusados allí del asesinato de un hombre iraquí, pero no fue acusado por dicho caso. En Gran Bretaña, un juez falló que la policía tiene plazo hasta la semana próxima para detener a los 23 sospechosos arrestados en el supuesto complot para explotar 10 aviones con destino a Estados Unidos. El miércoles, el secretario del Interior, John Reid, dijo que algunos de los sospechosos probablemente no serán acusados de delitos graves, pero prometió acusaciones para otros que afirma estuvieron muy involucrados. Mientras tanto, Associated Press informa que funcionarios de inteligencia pakistaníes están desestimando la afirmación del gobierno de Estados Unidos de que el supuesto complot era obra de Al-Qaeda. Según los funcionarios, los sospechosos eran demasiado inexperientes para llevar a cabo el plan. Asimismo, afirmaron que no hay constancia de que los sospechosos hayan asistido a campos de entrenamiento en Afganistán o Pakistán. También se cree que aprendieron a fabricar bombas mediante la lectura de libros de texto. En otras noticias de Gran Bretaña, el primer ministro Tony Blair enfrenta un potencial escándalo por los comentarios del viceprimer ministro John Prescott sobre el gobierno de Bush. Según el diario Independent de Londres, Prescott dijo en una reunión de legisladores laboristas esta semana que cree que la política de la Casa Blanca para el Medio Oriente es una basura. Prescott también es citado diciendo que el presidente Bush es simplemente un cowboy que lleva puesto un sombrero Stetson. No obstante, Prescott niega haber realizado los comentarios. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, advierte que la crisis humanitaria en Darfur empeora cada día. La mitad de los civiles en Darfur no tienen acceso a la ayuda humanitaria mientras que llegar a la otra mitad implica muchos riesgos. Los habitantes están huyendo en forma masiva e informan de asesinatos, violaciones y secuestros indiscriminados. La situación ha empeorado desde que los rebeldes alcanzaron un acuerdo de paz con el gobierno sudanés en mayo. El combate se ha incrementado entre ellos, mientras que las milicias que cuentan con el apoyo de Sudán aumentaron los ataques a los trabajadores de ayuda humanitaria y a los soldados de la ONU. En Estados Unidos, un nuevo informe encargado por el gobierno advierte acerca de graves problemas electorales en el condado más poblado de Ohio. Según el Instituto de Ciencia Electoral, ESI por sus siglas en inglés, los problemas del condado de Cuyahoga son tan generalizados que es poco probable que se arreglen antes de noviembre o incluso para las próximas elecciones presidenciales. El informe critica las máquinas de votación fabricadas por la empresa Diebold. Los trabajadores electorales han tenido dificultades para manejar las máquinas, los votos consulares no fueron contabilizados y la máquina no sumó el total de votos. El abogado de Valerie Plame, la agente encubierta de la CIA cuya identidad fue revelada, está prometiendo que obligará al vicepresidente Dick Cheney, al ex jefe de personal Louis Scooter Levy y al asesor presidencial Karl Rove a declarar en el juicio civil de Plame contra ellos. Plame presentó una demanda el mes pasado acusando a los tres de conspirar para ponerle fin a su carrera y para ponerla a ella y a su familia en peligro. La identidad de Plame como agente encubierta de la CIA fue revelada poco después de que su esposo, el embajador Joseph Wilson, hiciera públicos descubrimientos que contradecían una de las afirmaciones del gobierno de Bush sobre las armas iraquíes en el periodo anterior a la guerra. El abogado de Plame, Joseph Cushett, dice que invocará un fallo de la Corte Suprema de 1997 en el caso de acoso sexual de Paula Jones contra el presidente Bill Clinton. Según Cushett, el fallo establece un precedente que otorgaría inmunidad a los funcionarios acusados de la Casa Blanca solamente si pueden probar que estaban actuando en asuntos del gobierno cuando filtraron el nombre de Plame a los medios. En materia militar, Estados Unidos anunció que duplicará la cantidad de buques de defensa contra misiles en el Océano Pacífico. Las Fuerzas Armadas dicen que los buques son necesarios para proteger a Estados Unidos de potenciales ataques con misiles provenientes de Corea del Norte. En Nueva Orleans, un grupo de más de 80 trabajadores hoteleros inmigrantes presentaron una demanda contra la importante cadena estadounidense Decatur Hotels. Los trabajadores fueron reclutados de Perú, Bolivia y República Dominicana para asumir trabajos de mantenimiento y apoyo tras el huracán Katrina, con la promesa de mejores salarios y trabajo estable. No obstante, afirman que Decatur retuvo los reembolsos del costo de los pasajes y el pago de horas extras. En Colombia, el gobierno anunció que ha utilizado por primera vez aviones proporcionados por Estados Unidos para fumigar un parque nacional donde rebeldes y agricultores plantaron coca, el ingrediente puro de la cocaína. El gobierno dice que eliminó más de 4.500 hectáreas. Las fumigaciones ocurrieron a pesar de las protestas de los ambientalistas y de grupos locales que acusaron al gobierno de poner en peligro el medio ambiente y de arriesgar la vida de miles de habitantes. Y por último, el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner murió a los 93 años. Stroessner tomó el poder en 1954 y gobernó durante 35 años. Le proporcionó refugio a varios criminales de guerra nazis, entre ellos al doctor Josef Mengele, conocido en Auschwitz como el Ángel de la Muerte. Stroessner fue un firme aliado del gobierno de Estados Unidos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.